La Charlatana, Morena Maldonado y Celeste Uriburu. Silvio, Gaby, NASA, ¿cómo te sabes? En Algo Diferente, un programa para demostrar que cada uno es especial. Todos los lunes de 17 a 18 horas. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Estás bien buena, estás bien buena, estás de buena. Buenas tardes, Radio Escucha, estamos en el programa en vivo de Algo Diferente. Vamos con Morena. Bueno, buenas tardes, gente. Acá estamos con unos invitados. Bueno, bueno, vamos con Celeste, que quiere decir algo. Y enseguida pasamos el número de teléfono y nos vamos todos los que están acá. Bueno, qué lindo tema para arrancar, ¿no? De tan biónica, muy movido. Y bueno, estamos acá con la conducción, obviamente, de Julia. Un aplauso, por favor, la operadora. Se escuchan los aplausos. Y bueno, hoy que pasamos Julia con Morena, señores oyentes. Bueno, estamos acá con Julia, nuestra operadora, Celeste, conductora, Agustina, yo, Florencia, Loana y Jeremías. Y enseguida pasamos los contactos. Si quieres llamarte, puedes comunicar al 461-2733. 461-2733. O al 15508-3535. 15508-3535. O en Facebook, FM Radio La Charlatana. Bueno, vamos con música nomás y enseguida volvemos con más. Algo diferente. Princesa de la noche, heredera de Caín. En ese espejo y se arrepiente de salir y come bombos electrónicos, psicóticos, agónicos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con Rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Bueno, gente, les vamos comunicando nuestras noticias que están acá en la Nueva York, en la Charlatana. Les comunicamos que empezó el taller de jóvenes. De niños. Comenzó el taller de niños en la calle Nueva York. Ya arranca, ya está arrancando. Y Morena, ¿qué te parece si vamos con los nombres de la biblioteca? Sí, antes iba a decir una cosita de del taller de niños. Empieza a las 5 de la tarde hasta las 6. Hasta las 6 de la Unión Obrera. Vayan todos los niños. Creo que va a haber té de todo, me parece. Y van a estar las chicas que son muy divertidas. La próxima le vamos a hacer un poquito de la entrevista. Le van a contar un poco qué van a hacer en el taller de niños. Ahora hazlo, fíjatelo. Chula, vos no tenés que hablar. Bueno, ¿le vamos con lo de mansión? Expliquen que el sábado estuvo la jornada. ¿Querés que te lo descargo ahora? ¿Qué? Ahí vamos. Oh. Dale, siempre. Bueno, les comunicamos que el sábado este pasado hubo una integración. Un festejo, una reinauguración del Centro Cultural Mansión Obrera. Ya hace 6 años, no, 8 años construyendo cultura neoyorquina. Y bueno, y estuvimos armando con los chicos un nombre para la biblioteca. Y si lo querés ayudarnos para seguir buscando nombres, lo podés hacer al 15508-3535. 15508-3535 o al 461-2733. 461-2733. Bueno, y le comunicamos que también lo pueden hacer en Facebook, dejar su propio mensaje en el muro o en el contacto. Y ahora vamos a pasar los nombres que eligieron cuando estuvo la reinauguración. Bueno, ahora vamos a decir un poquito los nombres de todos los que pusieron. Que quería que se llame la biblioteca. La biblioteca va a ser para todos. Me parece que ahora tenés que dejar una tarjeta. Eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Y bueno, ¿vamos con los nombres nomás? Dale. La biblioteca de los pibes. La primera. La segunda. Biblioteca popular del pasaje Wilde. La tercera. Biblioteca para leer. La cuarta. Biblioteca popularizada. La quinta. Biblioteca de Martina. Y seguimos así y vamos con más. Así no digo más nombres. La biblioteca de mansión. La cosita que no se cuentan. Biblioteca de... Popular Darío Santillán. Popular... Darío Santillán. Darío Santillán. No se escuchó. La Biblioteca Popular Darío Santillán, Biblioteca El Aconcagua, Raimundo Glazer, la biblioteca desde la Nueva York, Biblioteca Abierta, Estrella Nueva York, Los Burros Unidos no quieren zanahorias, quieren saber más. La Biblo Piola de la Nueva York. Lola la biblioteca. Biblioteca la magia sucede en la Nueva York. Y bueno, Julio, ¿qué te parece si vamos con un temita y después seguimos con más? Consecuencias de un pasado que nos está acercando Cada paso un falso es la tentación. Cada día en tu vida una bendición. Y el secreto es no tenerlo. Respeto, amor, una nación y sentir mudar de cara al sol. Verdadera libertad. Revolución es como fortalecerse, canalizando el dolor. Analizando el dolor, un encuentro es un acierto en tiempos de revolución. Bueno, seguimos acá en la radio charlatana. Y bueno, seguimos con los títulos con los que eligieron para la radio. Bueno, vamos con el título. Saber más para un presente y un futuro mejor. Biblioteca Sueños de Pepe. Biblioteca Pedro el. Pedro el Colombiano. La gran biblioteca Piojos Piojitos. La Frida. Biblioteca para todos. ¿Cuál pondrías vos en el voto? Lo puedes hacer al 15508-3535 o al 4611-2733. Bueno, vamos con un temita de Axel. Julia, todo vuelve. Bueno, acordate, si sabes, lo tenés que hacer a través de los teléfonos o el Facebook mismo de la FM, la radio. Acordate de hacerlo, no te olvides. El nombre que vos quieras para la biblioteca. Con el tema de Axel y enseguida volvemos con más. Algo diferente. Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos, vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Con mi compañera Morena, que fuimos a un programa de radio a contar, bueno, cómo vamos en la escuela, a hacer relatos y a leer los relatos. Bueno, y acá con More íbamos a contar nuestra aventura, nuestra experiencia por primera vez en Radio Difusión 98.1. Bueno, les contamos un poquito. Bueno, les contamos un poquito. La radio de función es casi lo mismo que esto, solamente que está más temprano. Está desde las 1 de la tarde hasta las 2. Nosotros fuimos a contar una historia con nuestra escuela porque teníamos que hacer un proyecto y contábamos historia. Por ejemplo, nosotros contábamos el cuento de Pinocho. El cuento de Pinocho, ustedes creen que es re infantil, pero el cuento de Pinocho te enseña muchas cosas. Que no llevarte por mal camino. Pinocho, por ejemplo, iba a la escuela y a su alrededor había muchos caminos. Tomar el bueno, tomar el malo. Y siempre Pinocho tomó el malo, porque no sabía. Se encontró con un zorro, el zorro dijo que le iba a llevar a ser feliz, a jugar todo el día. Pero a veces te aburrí de jugar, y a veces no. Bueno, nosotros aprendimos eso y hablamos del lado malo y del lado bueno. Bueno, estuvimos así y ahora Celeste nos va a leer una historia que se llama Mala Junta, escrito por Ángela Silva, que fueron uno de estas historias que nosotros inventamos, que bueno, justo se escogió esta de una compañera nuestra, de Ángela Silva. Bueno, empiezo, se llama Mala Junta. En el barrio donde está mi casa, me juntaba con unas chicas. Me decían que si quería estar con ellas, tenía que hacer lo que ellas me decían. Un día me llamaron y me preguntaron si quería estar en su grupo. Yo les dije que sí, pero una noche me dijeron que vaya a dormir a la casa de ellas. Cuando llegó la noche, me enteré que era todo mentira. Nada más me querían para ir a ayudarlas a robar. Me dijeron que si no lo hacía, no podría estar en su grupo. Entonces me di cuenta que ellas no eran mis amigas. Ahora yo sabía que eran un grupo de chicas que les gustaba robar y hacer cosas que no correspondían. Les dije que no quería juntarme más con ellas, que lo lamentaba, pero no era mi estilo de ser. Cuando les dije eso, quisieron pegarme. Pero otro grupo de amigas pudo defenderme y les di las gracias y me fui con ellas. Ahí me di cuenta que cuando te pasa algo así, tenés que fijarte con quién te juntas, porque pueden haber caminos que escoger y otros que te pueden llevar mal. Y ahí termina. ¿Qué le pasó? ¿En serio? Yo te estoy escuchando. Bueno, eso fue una historia que tiene que ver un poquito con la mala junta, como dice el título, y la buena junta que puedes tener. Vamos con un temita y enseguida volvemos con más. Algo diferente. Ruge la mar en bravecía, rompe la ola desde el horizonte, brilla el verde azul del gran Caribe, con la majestad que el sol impone. El peque guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina, pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme, es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte, tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena, tiburón que buscas en la orilla, tiburón lo tuyo es para afuera. Se traga el sol el horizonte y el nervioso mar se va calmando. Se oyen los arrullos de sirenas embobando al cielo con su canto. Brillan las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando, la luna reposa entre el silencio, ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto, solo el tiburón sigue buscando, solo el tiburón sigue intranquilo, solo el tiburón sigue acechando. Uy, tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, ¿qué buscas en la arena? Tiburón, ¿qué buscas en la orilla? Tiburón, serpiente marinera. Últimas anécdotas de nuestra visita por el 98.1 Radio Difusión. Bueno, les contamos como que ya leyó el cuento que lees una compañía. Bueno, nosotros estamos trabajando con eso en la escuela. Ahora en esta radio va a estar enganchada con Radio Difusión. Va a ser un enganche total. Va como esta radio, me parece que va a pasar la cosa de Radio Difusión, me parece. Bueno, va a estar buenísimo. Y ahora vamos con el radioteatro. Nos va a contar nuestra compañera Chula un poquito de lo que se trata. Bueno, con el final, obviamente, de radio y teatro que están hablando, que estaban preparando los chicos, pasaron la parte 1, la parte 2 y la parte 3 se va a pasar en este mismo momento de El Reglamento es el Reglamento. Un cuento que nos llamó la atención a nosotros, que bueno, que nos supo llamar, porque es un cuento divertido, algo chistoso, algo de querer morirse, de morirse por la locura, ¿no? Digo. Bueno, y ahora ya te lo estamos pasando en instantes, pero antes te digo una cosa. Anda al John y sacate unas fotocopias y anda al ciber y hace lo que quieras, anda al counter. Fíjate que está bueno. Ahí pasamos a radio de teatro, que lo disfruten. ¿Qué sucede? ¡Tenemos un problema! Una situación imprevista. La señora se quiere ir sin mostrarme la cartera. ¡Eso es imposible! Es incomprendible. Es increíble. Además, es contrario al reglamento. ¿Y el reglamento? ¡Es el reglamento! Señora, usted tiene la obligación de mostrar la cartera. Lo siento, no traje cartera. Si no la trajo, es porque no quería mostrarla. Y si no quería mostrarla, seguramente quería ocultar algo. ¡Pero señor! Espere, espere, déjeme terminar. Si quería ocultar algo, tal vez se lleve algo sin pagar. Pero señor, si no la traje, ¿cómo voy a ocultar algo? Ya le dije, no la trajo porque no la quería mostrar. Y el reglamento dice que tiene que mostrar la cartera. ¿Pero qué cartera? ¿Qué sé yo? Cualquiera. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Sí, cualquiera, pero muéstrame la cartera. Muy bien, gentil y amable cajera. ¿Tendría la bondad de prestarme su cartera por un minuto nada más? ¿Cómo no? Está bien. Entonces me voy, le devuelvo su cartera. Gracias por su compra. Vuelva pronto. Me gusta atender a clientes como usted. Sí, sí, ¿cómo no? ¡Ah! Nos podemos quedar tranquilos. Tranquilos y contentos. ¡Hemos cumplido con el reglamento! ¡Fin del radioteatro! Bueno. Ahora empezamos con las recetas que tenemos acá preparadas. La receta es de gelatina de yogur sabor durazno. Bueno, acá dice 1 litro de yogur de fruta de durazno, 14 gramos de grenetina, que dice de grenetina en polvo sin sabor, 125 gramos de azúcar, 50 milímetros de agua. Bueno, ese fue el... Ah, y dice 1. Disolver la grenetina en el agua hasta que quede bien disuelta. Poner el azúcar y llevar a fuego a temperatura baja hasta que hierva, retirar el fuego y dejar enfriar en temperatura ambiente. 2. Una vez fría, agregar el yogur y vacía el molde. Meter a la heladera por 2 horas. Aproximadamente desmoldar y servir. 3. Nota. Esta gelatina se puede hacer del sabor de su elección. Ahí está la receta. Vamos con el tema de Dramaray. Caminas tú y tratas de sacarte el mal que hay en tu corazón. Hay en tu corazón.

Tengo todo lo que quiere la guacha. Fuman, toman y se arrebatan. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se alborotan. ¿Dónde están las atrevidas? Moviendo el totó y toda la guacha. Ya lo estamos despidiendo del programa Algo Diferente. Y bueno, yo le quiero agradecer a todos y también mandar un beso si me están escuchando a Radio Difusión, que nos dieron el apoyo para ir a contar historias. Bueno, saludo a Julia, nuestra operadora, a Agustín Díaz, a Florencia Uriburu, a Loana Maldonado, a Celeste Uriburu, mi compañera de micrófono, igual que Agustín Díaz, y a Jeremías Maldonado. Muchas gracias por todo y ojalá que nos sigan escuchando. Y el próximo lunes, también avisarles que ya si quieren comunicar, o lo pueden hacer ahora, cuando cierre el programa, pueden hacer nombre de la biblioteca. El nombre que se te ocurra a vos, bueno, ese nombre que se te ocurra para la biblioteca de la Nueva York. Ya escucharon un poco de lo que pusieron en el Facebook. En el Facebook de la FM Radio, la radio también está. Así que quieren fijarse ahí, pueden ponerlo ahí también. Bueno, ¿te querés despedir vos? Yo sí, me quería despedir. Y que muchas gracias por oírnos, como siempre nos oyen ustedes. Disculpa que me trabo. Y disculpen que me trabo a veces. Le quiero dar las gracias a Julia, a Agustín, a Flor, que nos ayudó con los chistes, a Laroa y Jeremías, que lamentablemente se tuvo que ir. Así que, ay, quería mandarle un beso a toda mi familia, a mi sobrina. Metítelo en la jeta. Bueno, hasta ahí llegamos. Bueno, acá Florencia quiere mandar saludos también. Bueno, quiero mandar saludos a mi familia, a todos los que están acá, a mi sobrina Ámbar y a toda la Nueva York. Y gracias por escucharnos. Bueno, ¿no? ¿Agustín Díaz? No. ¿Julia? Bueno, hasta el próximo lunes, de las 5 hasta las 6 de la tarde. Esto fue Algo Diferente. Sí. Nunca te lo pierdas.